Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando de una de las principales preocupaciones, si no la mayor preocupación de la mayoría del pueblo argentino: los aumentos reiterados de precios, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo que va teniendo el salario. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Nicolás Seolla. Él es economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, que ha publicado los datos de medición de índice de precios, de aumentos de precios y de inflación para el mes de abril. Lo saludamos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien. Bueno, Nicolás, gracias por atendernos. ¿Y qué les ha dado como resultado lo que han hecho, el relevamiento que han hecho para medir los precios en abril? Bueno, es un relevamiento que venimos haciendo desde que se desconocen las estadísticas oficiales del mes de diciembre. Seguimos un conjunto de más de 20.000 precios online de supermercados, a lo que le agregamos servicios, naftas, transporte, etcétera. En el mes de abril, la inflación que medimos nosotros nos dio, para esta canasta general que incluye servicios, del 8%. Y la canasta básica de alimentos está en torno al 2%. Desde el principio del año lo que se observa es una fuerte aceleración en el aumento de los precios, donde la causa está motivada por la devaluación que hizo el gobierno al cerrar la brecha cambiaria del orden del 60%, después se estabilizó en torno al 40%, pero esto produjo lo que todos esperábamos, ¿no? Más allá de que el ministro, en un principio, el ministro Pragay, haya dicho que esto no generaba inflación, son las consecuencias naturales de haber devaluado el tipo de cambio en diciembre un 60%. En la actualidad, uno también, la situación es preocupante porque se estima que la pérdida de poder adquisitivo del salario en estos primeros cuatro meses del año es de alrededor del 20%, es decir, lo que podemos consumir con los mismos ingresos que tenemos el año pasado es un 20% menos. Es una inflación, la del mes de abril del 2016, muy, muy alta, que no se registraba, escuchen bien, desde junio del 2002. Es la inflación más alta en casi 14 años, y las perspectivas también son preocupantes, decía, porque hacia adelante uno también ya sabe que van a venir. Para el mes que viene, aumentos de gas, va a registrarse el aumento de las naftas, van a venir aumentos de subte en el área metropolitana. También está impactando aumentos, por ejemplo, en el cigarrillo, cuestiones que, al ser tan grandes los aumentos que se están generando, todo impacta de manera directa en el índice de precios. A lo que se suma, y esperemos que suceda pronto, los precios del trabajo, los salarios, que también va a tener algún tipo de impacto en el nivel de precios de la economía, por lo que uno podría estimar, por eso lo preocupante, que para el mes que viene, que es el mes de mayo, los aumentos de precios estarían rondando más o menos el 4%. Es decir, estamos cada vez que suceden los meses en una escalada de precios que arrancamos en torno al 4%, después ahora es el 6%, el mes que viene vuelve a ser el 4%. Y para mí lo central, me parece que destacar, es que desde la perspectiva del gobierno se intenta atacar este fenómeno inflacionario desde una sola óptica, que es la óptica tradicional, ortodoxa, a partir del cual hay que enfriar la economía para que bajen los precios, pero desde nuestra perspectiva, la inflación en la Argentina tiene una causa más bien desde los costos, motivada por un lado por la devaluación de diciembre y por otro lado por el retiro de los subsidios de tarifa de servicios públicos, que es un nuevo elemento que vuelve a generar aumento de precios desde la base, desde los costos, a partir del cual los productores de alguna u otra manera transfieren estos aumentos de costos a los precios y se genera esta espiral inflacionaria. A mí me parece que hacia adelante lo que uno tiene que poner el ojo realmente no es tanto en si la inflación va a bajar desde el 6% hasta niveles más o menos razonables, porque como te decía, hace 14 años que la inflación no ha alcanzado un pico tan alto, porque, digo, esta perspectiva de que en el segundo semestre los problemas se van a solucionar, por supuesto que si la economía entra en una recesión profunda y partimos de niveles de inflación lo suficientemente alto, es natural que los precios empiecen a bajar, porque ya estamos en niveles de inflación muy elevados. Entonces, la idea central, a mí me parece que lo que hay que hacer ahora es atacar las consecuencias de la pérdida de poder adquisitivo que genera esta aceleración de la inflación. Justamente eso, esto que decías, esto último que decía, es algo que nosotros intentamos consultar a dirigentes sindicales, dirigentes políticos a los que entrevistamos habitualmente. Y es que tal vez hay una encerrona del gobierno, porque si ellos contestan que a los dichos del gobierno de que la inflación va a bajar en el segundo semestre, diciendo que eso no es así porque todo está dado para que siga aumentando, si la inflación puede llegar a bajar, el gobierno se va a notar una victoria en eso, pero resulta que el poder adquisitivo que se perdió ya no se recupera. Claro, tal cual. Y lo que hay que distinguir ahí, entonces, lo que dice el gobierno es que va a bajar la tasa de inflación, es decir, lo que aumenta los precios mes a mes. Lo que no va a bajar es esta tendencia a aumentar los precios, que es la inflación. Es decir, vamos a ver una desaceleración en lo que aumentan los precios. Pero como te decía antes, es una consecuencia natural de haber enfriado la economía. Entonces, estamos tratando un tema que tiene que ver con aumento de precios, enfriando la economía. Por ahí estamos generando un problema más grave del que teníamos al principio. Entonces, me parece que el problema central que tiene el gobierno es que tiene una única visión de la inflación. Y esta única visión de la inflación genera que la inflación siempre se baja con una política, en este caso una política monetaria, que seque la plaza de pesos, una reducción del gasto público y un enfriamiento de la economía. Pero esto tiene consecuencias muy graves, ya las conocemos las consecuencias. Cuando la actividad económica empieza a declinar, se pierden puestos de trabajo. Nosotros vivimos durante mucho tiempo en la Argentina la pérdida de puestos de trabajo y conocemos que cada puesto de trabajo que se pierde cuesta mucho recuperarlo. Y además el estancamiento económico genera un conjunto de otras dificultades que tiene que ver con los menores niveles de consumo, gente que está al borde del poder adquisitivo y empieza en una situación precaria, pasa de una situación normal a estar en la pobreza, los que eran pobres pasan a ser indigentes. Que la economía deje de crecer es un problema muy, muy grave y solucionar el tema de la inflación generando menores niveles de crecimiento a mí, o directamente una recesión, a mí me parece que se está atacando un problema que podría, de alguna u otra manera, haberse moderado desde otra perspectiva. Por ejemplo, si uno evalúa tipo el 60%, no puede a los dos meses ir retirando de la manera brutal que se hizo la costa de subsidio a los servicios públicos, porque esto también genera aumento de precios innecesarios que por ahí podrían haberse pospuesto para el año próximo o para hacia final del año, cuando realmente se tenga una noción de cómo se está manejando este fenómeno. Nicolás, entonces, ¿tenían espalda los trabajadores para soportar todo esto? ¿No estaban tan mal antes de diciembre? No estaban tan mal, por supuesto. Los niveles salariales, según nosotros lo estimamos, con salario real medido con la inflación de las provincias, no con el índice del INDEC, hacia octubre del año pasado alcanzó el pico de la serie, superando cualquier promedio de la década del 90. El poder adquisitivo de salario, cuando se consolidaron los últimos aumentos de precios, habían recuperado algo así como el 10% del promedio salarial de la década del 90 en términos reales, con una masa de empleo mucho mayor, es decir, que los niveles de consumo habían repuntado y estaban en niveles elevados de manera histórica. Ahora, pedirle a los trabajadores que tengan espalda para aguantar aumento de precios es como un poco injusto. El trabajador no tiene por qué aguantar nada. Digo, el salario es algo que se merece y se merece una buena retribución por su trabajo. Y más que nada, el hecho de... Me parece que hay un error conceptual, volviendo a lo anterior, que en realidad lo que hace el gobierno es concebir al salario como un costo de la economía. Entonces, acá parte de un problema como de origen, que le genera que el salario tiene que ser la variable de ajuste en este programa ortodoxo. En cambio, desde otra perspectiva, una perspectiva más bien heterodoxa o más estructuralista, uno piensa que el salario no es un costo, sino que es la fuente original del consumo y la demanda. Entonces, si uno todo el tiempo está dando palos al salario real, generando un ajuste a través de la reducción del salario real, lo que genera es que caiga el consumo y que la economía entre en una recesión. No hay una receta mágica. No se puede empezar a crecer estancando los salarios reales. Esta idea de que en el segundo semestre se va a empezar a crecer, le falta a la mitad del argumento. Digo, ¿quién va a consumir los mayores bienes que se generen si no son los trabajadores? Lo que hay que hacer ahora es frenar la inflación y hay que empezar a pensar en recomponer el poder adquisitivo del salario y solucionar el tema inflacionario desde otra manera, no desde la manera convencional y ortodoxa que está achicando la economía. Eso lo hace cualquiera, no hace falta ningún esfuerzo para hacer eso. Simplemente hay que dejar de gastar y poner cara de malo diciendo que no hay plata. Esa es la salida más fácil. Ahora, lo que tenemos que hacer es generar un contexto a partir del cual todo el mundo esté incluido. Acabemos con este temor generalizado que dicen que alcanza el 50% de la población, de la gente que tiene miedo a perder el trabajo. Es una situación impensada que hace 4 meses nadie se le cruzaba por la cabeza. Y ahora estamos con un problema más grave aún. No solamente tenemos inflación, sino que también tenemos estancamiento de la actividad económica. Nicolás, la última. ¿Ya se produjo este desequilibrio o esta vuelta a desequilibrar la balanza de la participación en el Producto Bruto Interno de lo que le corresponde a los trabajadores y al capital o a los empresarios? No tenemos estadísticas de eso. Esa es la distribución funcional del ingreso. En general es bastante difícil medirla y el único que tiene capacidad para hacerlo es el Ministerio de Economía. Hace un tiempo que no hay datos de eso, pero el famoso 50-50, ¿no?, que era histórico en la Argentina, que se alcanzó ya por mitad de la década del 40 del siglo XX, no se sabe, pero sin lugar a dudas, si uno lo que hace es quitarle poder adquisitivo del salario, disminuir el salario real, echar gente del trabajo, seguramente uno lo que esperaría es que la distribución del ingreso pase de los trabajadores a los empresarios y los generadores de renta de la tierra en este contexto de achicamiento de la economía y destrucción del nivel del poder adquisitivo del salario y los niveles de empleo. La consecuencia natural es que la distribución del ingreso se ve afectada de manera regresiva. Nicolás, te agradecemos muchísimo este contacto y si no te parece mal, nos gustaría empezar a consultarte más seguido sobre temas de la economía del país. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Hasta luego. Saludos y gracias a todos. Hablamos con el economista Nicolás Cebolla, que él integra el Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.